Buenos días, oyentes del informativo Farco. El Teatro Coliseo Podestá inaugura el Patio de la Memoria y los Artistas. El espacio, declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de La Plata, se creó en homenaje a las y los referentes del quehacer artístico, desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina, y será inaugurado este lunes, a las 18 horas, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. En Raíces Rock dialogamos con el director del teatro, Alejo García Pintos, quien señalaba lo siguiente. Son dos espacios en realidad, uno enfrente del otro. De un lado está lo que llamamos Patio de la Memoria, en donde hay una placa en honor y recuerdo a los artistas desaparecidos. Y el Patio de los Artistas, que está en la pared de enfrente, también consta de unas placas donde hemos podido recuperar firmas de artistas que han pasado por el teatro desde fines del 1800, del 1900 y actuales. Es una pared en donde de alguna manera homenajeamos a algunos de los grandes artistas que han pasado por el teatro, desde Marcel Marceau a la compañía de Arata, a Ismael Serrano, a Mercedes Sosa. Bueno, un montón de artistas de estos casi 140 años de historia del Coliseo Podestá. El Patio de la Memoria y los Artistas hace su apertura al público el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, fecha instituida en conmemoración a la Noche de los Lápices, nombre con el que se conocen los secuestros y asesinatos de estudiantes secundarios, ocurridos el 16 de septiembre de 1976. Dicha temática también formará parte del acto inaugural que se desarrollará esta tarde, así lo señalaba Alejo García Pintos. Se va a desarrollar con la presencia de referentes de los organismos de derechos humanos de la ciudad, con algunos representantes de la política local, provincial. También vamos a contar con algunos representantes de la política de la provincia de La Pampa, que mañana justo están en nuestro teatro, porque a partir de las 7:30 ofrecemos de manera libre y gratuita el espectáculo Lápices, inspirado en la Noche de los Lápices. Va a estar presente Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, Jorge Falcone, el hermano de Claudia Falcone, una de las desaparecidas aún hoy de aquella triste noche, Vita Escardó y yo, que fuimos los actores principales de la película que se hizo en 1986. Para el Noticiero Nacional informó Rocío Orellano, de FM Raíces Rock.